siempre me pregunto, ¡ay, mi Dios! Dicen que vengo del polvo y que al polvo volveré, que estoy viviendo en un mundo que algún día moriré. Y a donde quiera que vaya, siempre solo yo estaré, y en lo que llega mi muerte, cantando yo viviré. A donde quiera que vaya, iré cantando. Con mi linda melodía, yo seguiré, seguiré guarachando. A donde quiera que vaya, iré cantando. Ay, que de dónde vengo, la gente está preguntando. A donde quiera que vaya, iré cantando. Yo vengo, mira, con mi bembé, para que baile rumbera, mira, tú ve. A donde quiera que vaya, iré cantando. ¡Ja! Oye, qué bonito. Iré cantando una rumba, mi hermano, si no te tumba. A donde quiera que vaya, iré cantando. ¡Eh!